Seguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquilé un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento, patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto, mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Porque nos duele tanta distancia, fingir que todo está perfecto, mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. Ricardo Arjona nos ha interpretado Cómo duele. 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Pues el maestro de los dedos de oro nos comentaba que recordaba mucho ese gran recibimiento que le hicieron allá en Cobán, que fueron a interpretar música a beneficio de la Cruz Roja. Llegaron estudiantes de colegios y escuelas. No hay palabras para poder comentar qué nos sentíamos y qué era lo que queríamos tener en esa tierra tan bella, como decían, que era Cobán. Ahí nos recibieron muy bien. Diferentes instituciones estudiantiles nos llegaron a escuchar, donde interpretamos en varios lugares y todos nos trataron muy bien. Ahí interpreté la primera melodía que compuse, que se llama Gloria América. Fue dedicada precisamente a una niña que jugaba baloncesto. Cuando nos regresamos, todos aquí ya en la capital de Guatemala, lloramos de emoción de ese recibimiento y de haber salido por primera vez fuera de la capital para poder llegar a un lugar donde nos habían recibido muy bien. Después quería buscar algo más, porque no variábamos el repertorio. Fue cuando comencé a interpretar en el Hotel Maya Excelsior, Zona 1, con un grupo en el que solo yo era el no vidente. Interpretábamos boleros, guarachas cubanas. Después me comenzaron a llamar en clubes nocturnos para interpretar música, pero fue en el Hotel Biltmore, en el que hoy es Westin Camino Real, donde firmé un contrato por 20 años. Ahí también estuve interpretando música. datos importantes que nos dejó el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Hemos escuchado la participación del maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, interpretando Mujeres Divinas, con el saludo especial para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos está escuchando allá en la 36 Avenida, zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense que se interesó también por otro tipo de música, el maestro de los dedos de oro, después de que estuvo precisamente en Cobán, fue contratado en hoteles y clubes nocturnos para interpretar su música. Quería aprender música académica y así fue como un maestro, al recibir clases, le comentó que si podía y que conocía la música del diablo. Le dijo él, pero esto se refería a la música popular. Pero ahora yo le voy a enseñar, interpretó el piano un vals y le pidió que lo interpretara. Muéstreme si se le quedó algo. Comenzó él a interpretar y sintió una felicidad inmensa y se quedó asombrado del buen oído que tenía el maestro de los dedos de oro. Le pidió también que le enseñara el concierto número 1. y claro, muy difícil, pero lo logró interpretar, del cual se quedaron asombrados cómo él interpretaba este instrumento. También comentaba cómo fue la transición del piano al órgano. Fue para él, pues, algo muy importante, ya que él comentaba que esto lo organizó Yamaha en el año de 1974 para poder promover la venta de órganos. Un doctor amigo de él, Roberto Paz, lo inscribió y le dijo que no estaba familiarizado con el órgano. Y el padre Miguel Murcia me dejó, dice, que tocara este instrumento en el templo de la Recolección, unos días antes para poder ensayar. En el certamen obtuve el primer lugar entre 40 concursantes. Luego me presenté a Guatemala en este concurso de Guatemala a México, a nivel latinoamericano, donde se ganó el cuarto lugar. Era la primera vez que viajaba al extranjero. También fue a Washington y a Miami, el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Continuamos con la parte musical. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando Remembranzas TGD. Estos montes y dejó su verde rastro de aquí hasta el horizonte. Hemos escuchado la participación de Aluis Nahual con esto que se llama Árboles. Bueno, pues el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, también compuso marchas fúnebres. Por su gran devoción a Jesús de Candelaria, César Augusto Hernández compuso su primera música sacra en honor a la imagen que llevaría precisamente su nombre, cuya procesión también era el cargador. Son 12 las obras de su autoría, dentro de ellas Salve Fray Miguel. Pues también la otra que se llama Se levantan las andas. Descendimiento a las 3, también Perdón Señor. Otra de ellas es Jesús de los Milagros y la otra es A tus pies y Jesús de San Cristóbal. Son las marchas que aún vamos a conocer más de las que compuso el maestro César Augusto Hernández. Estamos saludando en nuestra página web a los amigos que nos están escribiendo y quieren escuchar unas canciones, unas melodías con el maestro César Augusto Hernández. Saludos desde la zona 2 aquí en la ciudad de Quetzaltenango y especialmente para Clemencia Chojolán, allá por el Imbo, dice, felicidades. Mientras tanto, claro, vamos a complacer, tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. San Juan. Rudy Rubio nos ha interpretado en Mi Viejo San Juan, 9:05 a.m. El maestro de los dedos de oro nos comentaba que le dictaba la música el director del instrumento por instrumento y él escribía la partitura, así lo comenta. Tiene usted un concepto musical muy amplio, le dijo. La música sacra, Salve Miguel, Salve Fray Miguel, se la compuso y se la dedicó al sacerdote Miguel Murcia, su amigo de muchos años. Y muy popular entre las bandas también esta composición en música sacra. El maestro Hernández grabó 2 discos de este género: Marchas Tradicionales de Semana Santa, volumen 1 y volumen 2. Ahora dejó la última composición en música sacra que le llamó Brazo Cero. Él es el autor de la marcha de Jesús de Candelaria y también Se Levantan las Andas, el maestro de los dedos de oro. Vamos a complacer a nuestros amigos que se reportan de la zona 2 y escuchando allá por el limbo Clemencia Chojolán, con la participación del maestro de los dedos de oro. Maestro de los dedos de oro nos ha interpretado Río Polochic, 9:10 a.m. Pues esta mañana estamos platicando datos muy importantes del recordado maestro César Augusto Hernández. Cuando le preguntamos, maestro, ¿quién fue el personaje o cómo fue que nació ese sobrenombre de El Maestro de los Dedos de Oro? Y nos comentó que fue Joel, el de... Ahora que él precisamente sacaba el programa Chapilandia, Joel Villatoro, y ahora se encuentra trabajando en otra emisora, él fue el que lo bautizó con el nombre del Maestro de los Dedos de Oro. Bueno, pues su fama llegó más lejos cuando fue invitado a interpretar con la Orquesta Sinfónica de Guatemala. Y esto precisamente fue en la inauguración del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias en aquel año de 1978. Y él con una sonrisa agradable me dice, mire pues hasta dónde llegué. estaba tan emocionado porque también en esa fecha interpreté con la orquesta una de mis melodías llamada El Inquieto. Así que era doble mi emoción. Cuando terminó el concierto de gala, las ovaciones eran para mi persona. Usted no sabe cómo salí de emocionado del Teatro Nacional en su inauguración en aquel año de 1978. Lo que comentaba César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, que nos está escuchando en la zona 8. Don Julio Menchú sintoniza el programa, está sintonizando el programa aquí en la zona 4, Avenida El Cenizal. Y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Bueno, pues hemos tenido el gusto de complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana con la participación de César Augusto Hernández. Hemos presentado esto que nos han solicitado, Blanca Palomita. Es el título de esta bonita interpretación. Bueno, pues En una de las visitas que tuvimos la oportunidad de estar allá en la capital de Guatemala, vimos y apreciamos que en la pared de su sala, sí, ahí en la pared de su sala en su casa, están colgados los más importantes discos de su carrera. Uno de ellos es su primera producción. Durante una de las presentaciones en un canal de televisión, era muy reconocido por su virtuosidad con el órgano, y esto pese a su discapacidad. Una de las preguntas que le hicimos, ¿qué le gustaba más, el órgano o el piano? Y él dijo, el piano. Yo siempre he dicho que el piano es mi pan de cada día, y el órgano es mi pan de la alegría. Palabras de César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro. Seguimos con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, datos importantes de el maestro de los dedos de oro a través de la emisora del país. Marchaste algún tiempo de mi cabeza. Ya pasaron varios años volando otra dirección, pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar. Aquí espero si decides regresar. Abstinencia y soledad. Tenía tantas ganas de abrazarte. Tan solo si pudieras hoy quedarte igual. Pero el tiempo nunca es igual. Pero si es como las aves que regresan a su nido. Aquí espero si decides regresar. Aquí espero si decides regresar. Tan difícil y diferente de amar. Bueno, hemos escuchado la participación de Tabo Bárcenas a través del programa Remembranzas TGD. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sola de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. No me abandones así. Esta canción se llama Regresa a mí. 9 de la mañana con 24 minutos a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, nació el 14 de septiembre de 1940 en la ciudad capital de Guatemala. Estudió en la Escuela Santa Lucía para Ciegos, donde fue integrante de la agrupación de música Armonía en Tinieblas. En 1974 gana el cuarto lugar en el Festival Internacional. En el año de 1981 salió su primer disco, Nuestra Música al Estilo Bailable. Grabó más de 60 discos con casas disqueras Fonica, Tap, Difosa y Dipro. Ese año recibe bendición apostólica de Juan Pablo II. En el año 2011 fue galardonado con la Orden de Luis Braille por el Comité Pro Ciegos y Sordomudos. César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro, muere el 20 de marzo del año 2021. Este 20 de marzo se van a cumplir un año del fallecimiento del maestro de los dedos de oro, del cual hemos platicado esta mañana. Parte importante de su vida, de su música, y ya también es autor de composiciones de música sacra, marchas fúnebres. Vamos a agradecer su sintonía al programa Remembranzas TGD. Muchas gracias por la audiencia. Saludos para Claudia Tuc, que está saludando a Fernando Astrid, y para Sergio, que nos está escuchando en la sastrería Orlando. Felicidades. También queremos agradecer el mensaje de don Emilio del Rosario Castro, de don Julio Menchú, para el programa Remembranzas TGD. Vamos a despedir el programa con la interpretación del maestro de los dedos de oro, y mientras tanto ustedes reciban el cordial saludo de la seño Cleo, que ha estado con nosotros en la parte musical, y como siempre auxiliada por Emerson de León, cariñosamente un servidor, Xicara Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. La voz de Occidente.